Nosotros en cada uno de estos eventos que hemos relevado, hemos hecho las correspondientes denuncias penales. Lo que esperamos es que, y recientemente ampliamos una denuncia penal pidiendo la imputación también de los responsables políticos, ¿no? De estas decisiones represivas que se han tomado, y lo que esperamos obviamente es que la justicia avance con el mismo temperamento que avanzó al momento de imputar a los manifestantes que participaron de distintas manifestaciones públicas, ¿no?